corazón salvaje, corazón perdido, porque no has tenido jamás la ternura de un ser querido. Corazón salvaje, salvaje, trata de buscarte quien pueda domarte el rencor que te ha dado la vida. Corazón salvaje, salvaje, trata de buscarte quien pueda domarte el rencor que te ha dado la vida. Corazón salvaje, corazón salvaje, salvaje, salvaje, salvaje.